el día de hoy a las 8:52 yo le doy la bienvenida a Gonzalo Chía, él es el director de la CAR Regional Soacha, quien nos estará pues comentando acerca precisamente de este plan de, digamos, de mejora y de todo lo que se está haciendo alrededor del río Soacha y el río Bogotá. Buenos días, director, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, muy bien, complacido de estar aquí con ustedes, especialmente en un medio de comunicación tan importante para la parte académica como para la ciudadanía. Buenos días y perdón, Angie, digamos que estamos viendo que ya ha entrado el invierno fuerte a Colombia. Nosotros aquí en Soacha tenemos algunos problemas e inconvenientes, digamos, con esas redes de aguas lluvias, porque hemos visto que se inundan. ¿Cómo ha venido trabajando, digamos, la CAR? Obviamente tiene que estar acompañado con el gobierno municipal para, digamos, intervenir ese proceso. Bueno, yo quiero iniciar este diálogo con algo que el señor director Néstor Franco ha venido adelantando. Es que el problema no es solamente puntual. El doctor nos ha llevado a una dimensión mayor y es el que empecemos a mirar desde su origen. Y las inundaciones no solamente se dan en determinado sector, y parte de ellas se han venido también mejorando por acciones que ha adelantado la misma entidad. Una de ellas y la más significativa es el mantenimiento y recuperación del río Bogotá. Si no tenemos la fuente principal limpia, pues las demás, aunque estén limpias, o se le haya hecho mantenimiento, se represan las aguas y empieza a presentarse los inconvenientes. Entonces, en este momento, la CAR ha adelantado, inclusive la semana pasada, el viernes, se hizo una visita por parte del señor director general, el doctor Néstor Franco, desde Bogotá, aquí hasta San Nicolás, donde lo que se pretendió fue, en primera instancia, demostrar que sí es posible limpiar este río. Segundo, que las acciones que se ha venido implementando por parte de la CAR han sido eficientes, y por eso la adecuación hidráulica permitió duplicar la capacidad para el transporte de aguas en la cuenca del río Bogotá. Quiere decir que en esta parte se ha hecho un gran esfuerzo por parte de la entidad para que la fuente principal, que es el río Bogotá, haya tenido un mantenimiento, y hoy parte del aumento del caudal pueda fluir mucho más rápido que en el pasado. Gonzalo, buenos días. Muy buenos días. Aquí hay un tema que hace unos días en el portal de periodismo público se tocó, y es el tema de la Petar de Soacha, Petar de Canoas, ¿sí? Y se habló también que al ejercicio de la ejecución de ese proyecto estaba esta multinacional Odebrecht, y que quedó una maquinaria ahí. ¿Cómo va a afectar este tema al tema de descontaminación del río, al tema de mejoramiento de la calidad del agua en el río? Bueno, todo lo que se tenía proyectado con la Petar. En primera instancia, es un compromiso de la ciudad de Bogotá a través de la empresa de acueducto del Alcantarillado, y fundamentalmente en cumplimiento a la sentencia 506 que corresponde a el mantenimiento del río Bogotá. Hay dos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Efectivamente, hubo una contratación que no se realizó en el orden local, sino que se hizo por el distrito, de estos topos o esta maquinaria que permitía. Ustedes ya conocen en detalle cuáles han sido las circunstancias. Esta maquinaria no fue diseñada solamente para avanzar hacia adelante, y por lo tanto para volverla a recuperar no ha sido posible, fue parte del conflicto. Esa es una situación que es técnica, se está investigando, nosotros no estamos en esa parte, simplemente que el distrito le corresponde darle cumplimiento a la sentencia y a la construcción de la Petar. En esa parte se está superando el problema jurídico. En días anteriores conocimos que ya por parte del señor alcalde mayor de Bogotá se ha tomado una decisión de hacer un cierre financiero y poder reiniciar la construcción de esta Petar, lo que va a permitir cumplir con un sueño que es tratar de superar el otro 25% de la limpieza del río Bogotá. En este momento la CAR hace otro esfuerzo que ya está contratado, y que es otra de las actividades que ha venido desarrollando la Dirección General, que es la construcción de la petar del Salitre, la cual ya va en un alto porcentaje, por lo menos la financiación, y lo único que se necesita es por parte de la comunidad del distrito su compromiso, ya que ha habido algunos sectores donde han mostrado su reclamo, porque se hace allá, pero lamentablemente esto es también el cumplimiento de una sentencia. La de Canoas se reinicia, es un compromiso de Bogotá, y estamos esperando precisamente estos días el cumplimiento, el cierre financiero por parte del distrito. Doctor Gonzalo, estas intervenciones que hace, digamos, el distrito, que indudablemente, digamos que en buen sentido, nos van a afectar también a nosotros, porque el río Soacha es uno, digamos, de los que pasa por toda Soacha y lo vemos muy contaminado, pero también obviamente es porque la gente no nos está ayudando a descontaminar, digamos que no recoge sus residuos, sino los deja a orillas del río, lo que hace esa contaminación. ¿Qué hace la CAR, digamos, para mostrarle a la ciudadanía que también es responsable de esta contaminación? La CAR ha adelantado una contratación de mantenimiento y limpieza. Si ustedes ven el informe que se presentó el viernes anterior, se está dando a conocer que 6.800.000 toneladas fueron recogidas en este programa. El viernes, en el recorrido que hizo el señor director, invitó a unos industriales para que precisamente se metieran en el en ese compromiso que adelanta la entidad. Pero si hoy funciona la fuente hídrica más importante del centro del país, es porque la entidad tomó unos correctivos, hizo unas acciones, y en ese momento se está viendo los resultados. Doctor Gonzalo, frente al tema de dragado del río Soacha, ¿cómo va ese ejercicio? Porque pues con esta temporada de lluvias, ayer conversamos de hecho con los bomberos y era en lógicas de prevenir. La CAR, ¿qué cartas está tomando frente a esto? Ya las tomamos. Ah, bueno. En el segundo semestre del año anterior, en el 2016, ustedes conocieron también que un ejercicio mancomunado entre el señor alcalde, entre la alcaldía y la dirección general, con el doctor Néstor Franco, se adelantó la limpieza desde la intersección con el río Bogotá, sí, de 9 kilómetros, 200 metros, en el cual dos meses la maquinaria de la CAR, con el concurso del sector privado de Camacol y la ayuda de la alcaldía, lograron este ejercicio. Lamentablemente, sí tenemos que decirlo acá, que en dos sectores tuvimos inconvenientes. Uno fue en el sector que colinda más o menos con el Danubio, un particular que no la dejó entrar, porque tiene unos escenarios deportivos, y esto, pues hay un expediente, pero que es donde las aguas se represan. Y el segundo sector, que fue en el barrio La Unión, que también la otra vez estuvimos aquí hablando, donde las construcciones están pegadas a 2 metros del río, la ronda del río, y cuando se fue a intervenir por parte del municipio, entonces los dueños de los predios pusieron una queja en la cual, que si sus casas se agrietaban era problema de la maquinaria. Pero en eso sí nosotros tenemos que ser conscientes en algo. Primero, tenemos que determinar que hay una legislación nacional donde determina que no pueden construirse a determinada distancia de los ríos ninguna construcción. Y segundo, que la naturaleza cobra su propio cauce cuando llueve, y entonces aquí cuando se presenta una inundación, ustedes, no este medio, sino otros medios, registran cómo es de malo el municipio, las entidades de ambiente, que no les hacen el alcantarillado y los inundaron. Pero lo que la gente no dice en su momento es, invadieron unos sitios que son de propiedad del Estado, que no están permitidos allí construir, y por eso se debe parte de la dificultad que hoy tenemos. Yo quiero señalar algo que también es fundamental, que aquí nos han permitido y han sido, nos han ayudado muchísimo, que es en la conciencia ambiental. El problema no solamente es que las autoridades tomen este tipo de medidas y como a nivel general se han hecho algunos esfuerzos, sino que eso está complementado con la conducta del ser humano, que si ellos no contribuyen a poder mantener en mejores condiciones las cauces, pues siempre se nos van a presentar esos inconvenientes. Y yo veía esta mañana en un reportaje que el mejor centro comercial más largo del país se llama Río Bogotá y Río Soacha, porque en él encuentra todo lo que usted necesite: muebles, televisores, colchones, ropa, zapatos, escombros, y lo que usted necesite allá lo consigue. Esa cultura tenemos que cambiarla. Hay una entidad que presta aquí el servicio del aseo y se puede decir recójalo, pero la persona considera que el mejor carro para depositar la basura se llama Río Soacha. No, sí, don Gonzalo, y es que adicionalmente eso que usted decía es muy importante, porque hay que ser conscientes que cuando se hace esa limpieza del río no se encuentran, ¿no?, que una botellita, que un vasito, no, se encuentran muebles, colchones, camas enteras, porque la gente no lo vota donde debe votar. Digamos que tal vez no se ha informado bien, que digamos eso tiene otro tipo de, no sé, llaman al, aquí, ¿cómo es el proceso en Soacha? ¿Cómo, en Bogotá? Sí, llaman a la empresa. A la línea. Sí. Y digamos que hace recoger, digamos, el tipo de muebles, colchones, igual que como se hace pues en Bogotá. Sí, correcto. Exactamente, pero la gente no se informa, y por eso digamos que pasa lo que pasa, o a veces, como dice usted, la pereza. Estos días el mayor problema que se presentó de inundaciones, llamémoslo, no se debió a las fuentes hídricas, en este caso el río Soacha, sino a la deficiencia que tenemos de la red de alcantarillado en la ciudad, que es, con el mayor respeto, muy deficiente y muy obsoleta. No porque la autoridad no lo quiera, sino que es que se diseñó para unas condiciones de una población más pequeña de la que hoy tenemos. Y la otra circunstancia es que si nosotros pasamos por cualquiera de los sitios, la gente lo que hace es en la misma calle botar los papeles, botar inclusive los escombros, sacar todos los muebles, y la situación que se dio, se determinó, fue por el taponamiento de los sumideros y el taponamiento de la red de alcantarillado. Y ahí sí no es la naturaleza la que obra, sino que fue el ser humano que a través del desorden y de la falta de cultura, del amor por la ciudad, lo que hizo fue botar solo basuras. Y hay dos sitios que tenemos que determinar que no, que llegan al río Soacha, pero que son otras fuentes hídricas como la de Tibanica y la de Río Claro, pues ellas también le faltan mantenimiento y por eso también se presentan algunas inundaciones. Pero lo que sí debo dejar claridad es que con la intervención que adelantó la Dirección General a través de la decisión del doctor Néstor Franco, del señor alcalde, de limpiar el río Soacha, este funcionó complementado con la limpieza que hicieron del río Bogotá, que en este momento, le reitero, fueron más de 6.800.000 toneladas de sedimentos y de material que estaba en el río, que no permitía el fluir como se quería. Pero hoy ha funcionado en el centro del país, precisamente, y los registros de inundación no son tan graves como en el pasado. Hay un tema que usted tocaba, y es el tema de las viviendas a las orillas de las fuentes de agua, ¿cierto? Y aquí en el área de Ducales existe ese problema, esa problemática con el humedal Tierra Blanca. ¿Qué medidas se han tomado frente a eso? O sea, el tema de reubicación de esa gente que está alrededor del humedal. ¿Cómo se ha abordado esa problemática? Porque si bien hay derecho a la vivienda, también hay derecho a la naturaleza, a proteger las fuentes hídricas de nuestro municipio. Bueno, antes de contestarle esa parte, le quiero decir que nosotros hicimos una visita con el señor alcalde el domingo en el sector de Río Claro, donde la misma gente, porque es que el problema no es solamente en ese sector, sino casi en todas las fuentes hídricas del municipio. Allí en la zona norte sucedía lo mismo, y entonces yo les decía, seguramente en ese momento nadie se acuerda del Caballo, nadie se acuerda de Chacón, de unos nombres que quizás en el pasado eran muy conocidos, pero que hoy la gente ignora. Esos fueron personas que de manera ilegal vendieron predios en todas las fuentes hídricas. La gente no tiene la culpa de que en este momento haya comprado un problema, pero la gente sí debe ser consciente que adquirió un problema. Entonces ellos no pueden reclamar en muchos de los sitios la intervención del Estado si han comprado sobre las fuentes hídricas. En el caso particular de Tierra Blanca, la CAR hace 10 años expidió una resolución determinando precisamente las rondas de los humedales en la ciudad, donde se determinaron dos que corresponde a Tierra Blanca y al humedal Neuta. El humedal Neuta se ha podido preservar porque alrededor se han construido viviendas legales, pero Tierra Blanca a su alrededor es más que todo sectores que a gente inescrupulosa le vendió a gente con una necesidad de vivienda. Ellos compraron un problema, pero no lo sabían. En el momento en que se expidió la resolución, habían 216 personas ocupando el humedal. Y les puedo comentar que en este caso, pasando 10 años, esa población de 217 viviendas hoy llegan a 850. Se ha hecho un estimativo que para poder hacer la recuperación de ese sector, la ciudad requiere aproximadamente 50 mil millones de pesos que no se tienen. En este momento, ¿qué se está haciendo? Se inició la intervención del humedal Neuta, que ustedes lo pueden ver, que estamos inclusive invitando a todos los líderes para que conozcan y vayan y revisen el esfuerzo que está haciendo la entidad con el municipio, y ahí pasamos a recuperar lo que queda, casi el 10 o el 20% de lo que antes era el humedal Tierra Blanca, pero que en este momento en su mayoría está invadido, para poder, con la maquinaria que hay, son 6 máquinas, poder iniciar la intervención y recuperación del humedal Tierra Blanca. Pero esto es el esfuerzo de todos. No solamente que el Estado haga su recuperación, sino que la gente no compre problemas y que también permita que las rondas del río no sean ocupadas por invasiones. Así es, don Gonzalo, muchas gracias. Son las 9:09 de la mañana. La invitación es entonces para que la gente genere conciencia ambiental, para que la gente cuide, digamos, los recursos naturales que tenemos. Y ahora, Mauricio, con esta época invernal, sí, ¿qué más? Sí, es mejor prevenir, tener en cuenta todos los llamados de atención que hacen las autoridades desde todos los puntos de vista. Y pues el doctor Gonzalo Chía nos hace las referencias. Una última invitación acá a nuestros oyentes en Periodismo Público Radio y Uniminuto Radio Soacha. Que esta ciudad es muy hermosa, en la cual todos tenemos que amarla, y cuando uno ama algo, desea lo mejor, y lo mejor es entonces que la cuidemos, que no botemos la basura, que por lo menos desde nuestra actitud, desde el mismo aspecto de reciclar, desde la casa, desde la fuente, podemos evitar que se presenten los inconvenientes que se nos están dando. De tener una cultura realmente de buen vecino, de buen ciudadano, de buen soachuno, en el cual, vuelvo y reitero, de poder concertar con las empresas de servicios públicos la recolección de nuestras basuras, de nuestros escombros, y no simplemente dejarle a que los zorreros o personas inescrupulosas les tenga que pagar para que nos creen un problema, sino que vayan a las fuentes o a las entidades oficiales, en este caso hacia el internacional, para que ellos hagan la recolección de una manera organizada, los lleven a los sitios que no van a contaminar, y que cada uno podemos hacer nuestro esfuerzo desde nuestra casa o desde nuestro frente a recoger, si la entidad no ha pasado, a que no dejemos los papeles y los plásticos botados al frente de nuestra casa, porque eso es lo que va a taponar y a suspender el servicio de red de alcantarillado y va a tapar los sumideros.